Bueno, Carlos, básicamente el desmonte químico es un método que se viene aplicando en la provincia de manera ilegal desde hace unos cuantos años ya, ¿no? Digo, se viene aplicando porque está claramente demostrado, incluso a través de multas labradas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, a partir de procedimientos de la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, en algún campo del norte cordobés. Es decir, es un método que se viene aplicando fuera de la ley, clandestinamente, fundamentalmente por parte de los grandes productores ganaderos de la provincia, ¿no? Digo grandes productores porque, por supuesto que hay muchísima gente que trabaja con animales, que vive de animales. Estamos hablando de medianos y pequeños productores que lógicamente los corremos de esta problemática porque la cuestión tiene que ver con, insisto de nuevo, los grandes empresarios ganaderos de la provincia. Lo utilizan como un método, primero, muy sofisticado para la detección de la infracción cuando se aplica el desmonte químico. Porque digo, no hay huellas de topadoras ni árboles muertos en el piso, ¿no? Esa imagen que tenemos tan clara de bosques arrasados por el rolado o por las topadoras, sino que en este caso quedan los ejemplares leñosos en pie, con una forma muy similar a un árbol seco, por ejemplo. Es muy difícil darse cuenta de dónde se ha aplicado químicos para desmontar, porque justamente esto, la apariencia es la de un bosque en otoño. Entonces, cuando nos encontramos con eso, nos encontramos con realmente muchas especies del monte nativo que han sido secadas por estos agroquímicos, ¿no? Que tienen ya una larga historia en la provincia de Córdoba. La novedad ahora sería este experimento que están haciendo en el campo experimental de Anfunes, del INTA, patrocinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, y una empresa multinacional, Corteva, ¿no?, que es la que provee estos insumos químicos. En tu nota decís que ya hubo un intento en el 2017 de modificar la ley de bosque y también legalizar lo que es el desmonte químico. Así es, bueno, era uno de los puntos que sostenía esta ley, impulsada, como muy bien decías, en el 2017 por el gobierno de la provincia de Córdoba y Cartes. Era uno de los elementos claves en la modificación a la ley que se le quería hacer. Recordemos que había muchos otros, ¿no? Como por ejemplo disminuir un 30% el monto de las multas o permitir actividad minera en zonas rojas de bosques nativos, una ley muy resistida por la sociedad cordobesa que finalmente no pudo concretarse por parte del gobierno. Pero como bien apuntabas recién, el desmonte químico, la legalización del desmonte químico, era uno de los puntos que ese intento fallido del gobierno provincial promovía, ¿no? Es decir, este método de deforestación está presente desde hace mucho tiempo en la provincia y desde hace tiempo también están buscando desde los sectores del empresariado ruralista blanquearlo, pasarlo de la ilegalidad a la legalidad, básicamente porque es mucho más económico que, imagínate vos, mover maquinaria, rolos, tractores, topadoras. Es mucho más fácil darle una rociada a un bosque con estos agroquímicos y de esa manera desmontarlo fácilmente, ¿no? De hecho, hay multas por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia a productores que, por ejemplo, fumigaban con los aviones fumigadores bosques enteros para desmontarlos arrojándole compuestos químicos. Tanto esta experiencia que se está haciendo, se están llevando adelante en los campos del INTA, se dice que una de las excusas es para prevenir incendios, cosa que, por lo que venimos leyendo ahí en la nota que hiciste vos, no es zona de incendios. Así lo afirman los pobladores del lugar, ¿no? Los testimonios nos decían que, bueno, que no es una región donde los incendios sean habituales, y que por lo tanto no tiene ningún asidero esta relación que se hace de prevención de incendios con el desmonte químico, ¿no? Es más, específicamente de lo que habla este proyecto del INTA, Secretaría de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sociedad Rural de Anfunes, específicamente de lo que hablan es de la problemática de los arbustos que crecen entrelazados en los alambres de los campos, ¿no? Entonces, para salvaguardar esos alambres, que son verdaderamente una pérdida cuantiosa cuando se produce un incendio para los productores, bueno, se lo pretende resolver de esa manera. ¿Qué es lo grave de esto? Este proyecto en particular, sí, porque no están estudiados el impacto ambiental que puede tener la aplicación de estos agroquímicos en el suelo, en el agua, en todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? Sumado a que el testimonio de los po propios pobladores de la región nos decían que es una gran fuente de trabajo para el campesinado que habita el lugar el tema de la limpieza de los alambrados que se hace manualmente. Digo, ahí habría un problema también económico, social, relacionado con los alambradores, que son estos peones rurales que hacen ese trabajo desde hace mucho tiempo. Digo, no es nada nuevo tampoco el problema de que a los productores les resulte fastidioso que los arbustos crezcan entre sus alambrados. Pero bueno, hay muchas formas de hacer una limpieza, entre comillas, si se requiere, según nos explicaban, que tiene que ver con esto, este trabajo manual del hombre, de ir limpiando con paciencia y con cuidado todos esos perímetros. Pero más allá de eso, una cuestión que tiene que ver con la selectividad de estos agrotóxicos que se usan, ¿sí? Uno es el Pastar Gold, otro se llama Tocón, son elementos químicos que van atacando directamente a el arbustal, es decir, el sotobosque, es decir, el churqui, ese ítem que tanto se discutió también en esto que vos mencionabas en el proyecto de modificación de ley de bosques del 2017, en donde claramente los sectores del empresariado rural decían que el arbustal, ese estrato medio, ¿sí? Que hay que conforman los bosques nativos, no son parte del bosque nativo. El bosque es está conformado solamente por los grandes árboles, quebrachos, algarrobos. Eso es lo que se sostenía desde el empresariado ruralista. Del otro lado, el argumento de que el bosque nativo cordobés tiene tres estratos, tres capas: la arbórea, algarrobos, quebrachos, estos grandes árboles, arbustos, como piquillines, aromitos, el estrato medio, sotobosque o churqui y el pastizal. Lo que se está destruyendo es la biodiversidad que hoy está en ese territorio, ¿no es cierto? Exacto, Carlos. Hay una disputa muy grande, esencial en este tema, que tiene que ver con el económico, con empresas que comercializan estos agroquímicos, que quieren expandir su mercado con la lógica de cualquier empresa comercial. En este caso, estas multinacionales lo que están buscando es colocar sus productos, en este caso, apañados por un gobierno provincial y un organismo del Estado o un sector del Estado como es el INTA, no están haciendo otra cosa que querer vender sus productos. Y para esto no han tenido mejor idea que presentar estos ensayos, estos proyectos con la idea de prevenir incendios, cosa que es totalmente absurda porque no tiene ninguna relación consistente. Pero más allá de eso, lo que vos bien decías, lógicamente afecta a la biodiversidad. Mi amigo Guillermo Galeano, de la Fundación Milaves, nos ha inculcado desde siempre de que el 85%, por ejemplo, de la fauna silvestre que habita en Córdoba, el 85% de la fauna silvestre que habita en Córdoba vive, se desarrolla, se reproduce en el estrato arbustivo, ¿sí? En el churqui, en el sotobosque. Si se limpian de la manera que se quiere hacer, limpian entre comillas, ¿no? Se quiere hacer el estrato medio, el churqui, el sotobosque, vamos a tener muchos problemas. Incluso, ahondando un poco más, a nivel social y cultural, económico también, porque tenemos testimonios de productores, campesinos, del norte de la provincia, que por ejemplo son apicultores. Imagínate que no va a quedar una sola abeja o un solo polinizador en los campos del norte si esta práctica se hace habitual, si empiezan a aplicar de manera generalizada estos químicos, ¿no? Son venenos. Los agroquímicos son venenos que matan. Eso no hay discusión posible. Entonces, si arrojamos venenos que matan a el bosque, lógicamente, especies vegetales, animales, incluso algo que no tenemos muy en cuenta, los insectos, ¿no? Con toda su función de nutrir y mantener el bosque, lógicamente van a dejar de existir, ¿no? Daniel, la última consulta es, según partes de la sociedad, de esta zona, de lugares, se habla que esta sería como la segunda parte de la cuestión de después de los incendios, cuando quiera empezar a salir algo, a crecer algo, ahí se le aplica este producto, y por 9 años, es lo que se anda diciendo que es lo que la durabilidad que tiene, no crecería más nada. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es esa, por ahí el testimonio que nos brindó un biólogo especialista en relevamiento de bosques nativos, nos dio una definición muy clara y muy categórica. Esto no es otra cosa que un desmonte a largo plazo, un desmonte extendido, porque justamente, como bien decías vos, el desmonte químico lo que hace es no permitir que se renueve la vegetación. Entonces, al no haber rebrotes, al no haber crecimiento de los arbustos, bueno, evidentemente se termina matando el bosque y afectándolo, ¿no? Daniel Díaz Romero, te agradecemos la comunicación y sabe que para lo que ustedes quieran informar, aquí estamos. Bueno, Carlos, muy agradecido. Y seguimos en contacto para lo que necesite.